Closet full of clothes, got a feature like I'm pink, man. View a stack of loads, got that pink one on my neck, damn. Closet full of clothes, got a feature like I'm pink, man. View a stack of loads, got that pink one on my neck, damn. Closet full of clothes, got a feature like I'm pink, man. View a stack of loads, got that pink one on my neck, damn. Closet full of clothes, got a feature like I'm pink, man. Agarro el chug chug y me bajo un benzo. Agarro el chug chug y me bajo un benzo. Me meto a esa clase y estoy demasiado denso. Te dije que sí, una vez no seas intenso. Déjame lo pienso. Me rotan un pie y ya tengo como siete. Me los llevo todos con un micro de juguete. Algo mucho más, te devuelvo tu billete. Si voy a tu casa es para orinarme en tu tapete. Digan y los levanto machete. No le tienen miedo a nadie, chiquis, no les dieron juguete. Yo sí les doy juguete con mi bibi. Me está brillando la cintura, no chivo.